Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular WatchStation 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Bueno, estamos al aire nuevamente con Copia de esta radio en Alba Ciudad 96.3, transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Este programa y esta emisora vienen gracias a el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su Asamblea de Trabajadores, que está dirigida por el señor Manuel Lazo, y por supuesto también a la cabeza del Ministerio, el señor, el licenciado Fidel Barbarito. Bueno, esto es Copia de esta radio y para arrancar vamos a poner un poquito de música con Ávila 2 para la Causa 27F. Sucia, se arrecha el venezolano, no contaban con su astucia, cansado de la miseria, del hambre y del sufrimiento, en un grito colectivo levantó su voz de aliento, llovían amas de casa y abundaban los obreros que salieron a la calle, pero algunos no volvieron, 27 de febrero, mucho más que un estallido, revelación espontánea de aquel pueblo adolorido, estos hijos de Bolívar nunca se dan por vencidos, todavía no las deben y olvidar, está prohibido, negociar no significa que vamos a hacer las paces, yo no puedo hablar de paz en esta lucha de clases, aquello no fue un saqueo, te aclaro y te especifico, eran pobres reclamando por el robo de los ricos. Y es que un día de saqueo no es la mayor grosería ante el histórico saqueo que ha hecho la burguesía. Robaron a Venezuela estos políticos arpías, y como la guayabera se quedó la mayoría. Soltaron al pueblo verde armado con un fusil, que ignoraba que su hermano era el que andaba de civil. Aquí hubo una masacre ordenada por un gusano que se pasó con las nalgas con los derechos humanos, y nadie se pronunció para cuestionar aquello. Nunca falló la justicia a favor de los plebeyos. Aquí no ha pasado nada, ellos siguieron con su rumbo. ¿Y dónde quedó Mr. Cap? En su tumba llovieron balas aquel 27, que pretendieron matar la pasión y ahogar el grito de un pueblo valiente en pleno parto de revolución. Pero hacen falta mucho más grilletes para amarrar a todo un batallón. Yo me pregunto ahora quién somete al caraqueño que está en rebelión. El 27 descubrimos quiénes son los enemigos, quiénes eran los ladrones, quiénes son los asesinos, quiénes saquearon la patria, quiénes nos entregaron a una medida económica que a su favor aplicaron. Conocimos el rostro verdadero del fascismo. Se reveló ante nosotros el colmo del despotismo. Hoy ya no somos los mismos. Descubrimos que estamos hechos del más puro patriotismo y supimos además que la paz es relativa, sí. Que cuando prenden la mecha somos como una estampida, que bajamos desde el cerro igual que una avalancha, como un pugil que se pierde mañana pide revancha. Sumado a esto fueron expuestos políticos de repuestos que manejaban conceptos de modo perfecto, pero que en la práctica demostraron sufrir miles de defectos. Con sus pactos y sus cuentos nos hicieron perder la visión que el libertador nos dio a conocer, pero lo descubrimos y supimos que todos estos mandatarios no eran más que títeres del fondo monetario, que era necesario un cambio y que ese era el momento. Si esperábamos más tiempo seríamos instrumentos de nuestra propia destrucción. Entramos en acción, sí. Tomamos posesión, sí. De lo que nos pertenece, demostramos que se crece el pueblo ante la traición. Carta de presentación, eso fue aquel caracazo para esta revolución. Eso fue aquel caracazo para esta revolución. Nuestra revolución. Llovieron balas aquel 27, que pretendieron matar la pasión y ahogar el grito de un pueblo valiente en pleno pacto de revolución. Pero hacen falta mucho más clientes para amarrar a todo un batallón. Yo me pregunto ahora quién somete al caraqueño que está en rebelión. Llovieron balas aquel 27, que pretendieron matar la pasión y ahogar el grito de un pueblo valiente en pleno pacto de revolución. Pero hacen falta mucho más grilletes para amarrar a todo un batallón. Yo me pregunto ahora quién somete al caraqueño que está en rebelión. Y seguimos acá en Cópiate, eso era Dos para la Causa, aquel 27, porque bueno, sencillamente no volverán, este pueblo está arrestado como siempre con su revolución bolivariana. Bueno, en noticias, digamos, de las cosas que han rodado por las redes sociales esta semana, se habló de la imputación que se le está haciendo a tres personas, a ver si consigo la nota aquí. Por la incitación al magnicidio y a la violencia, ¿no? Entre otras cosas, está el señor que le hemos bautizado, el señor del Botox, el señor Diego Arria, que también estuvo mucho en las redes sociales estos días. ¿Tenemos algo por ahí, Puchi? ¿De qué, mamá? Nada, no. ¿Diego Arria? No, porque escuché un teléfono, por eso te preguntaba. Bueno, eso por ese lado. El día de hoy en Caracas, bueno, por supuesto, toda la semana se ha estado hablando de la salida de Luis Chatén, de su programa fatídico que tenía en Televen. Y bueno, la última controversia después, la compañera, la periodista Vanessa Davis, que salió en la defensa de Luis Chatén, ¿verdad? Que nos hace, bueno, a mí en particular me hace un poco de gracia, creo que alguna gente se molestó por allí. Creo que es un asunto que no tiene gran relevancia, sencillamente un programa que dejó de tener rating y por cosas del capital, pues sencillamente salió del aire, ¿no? Como pasa en ese sistema. Bueno, ayer arrancó el Mundial, también muchas críticas por allí en cuanto a lo que fue la apertura, digamos, la ceremonia de apertura parece que estuvo muy por debajo de lo que la gente esperaba, digamos, los fanáticos, el público, esperaban como que algo más interesante y tal. Pues bueno, eso ha sido sobre todo motivo de burla en las redes sociales. A ver, por acá tenemos Ministerio, a ver, esto es el Centro Nacional de Tecnología e Información. Está llamando a los cursos de soporte técnico para Canaima GNU Linux. Ustedes saben, las canaimitas, todo el sistema Canaima que utiliza el Estado venezolano, pues se están ofreciendo una serie de cursos para soporte técnico dirigido a trabajadores y trabajadores de los entes y órganos de la Administración Pública Nacional. O sea, cualquier persona que trabaje en una institución pública puede postularse, debe postularse a través de su oficina, y esto tienen que hacerlo a través de la dirección de correo electrónico atencion@cnti.gov.ve. Bueno, en la página del CNTI tienen toda la información al respecto. Y mira, vamos ahí a poner otra musiquita, Roberto. Okay. vamos a escuchar La Payola. La Payola. En la radio, en la tele, no importa el lugar. La Payola. Si te van a decir que es malo, paguen, ya verás. La Payola. Yo te pongo de primero, en todo va a sonar. Mami, hoy no te puedo sacar, tengo que ahorrar mucho real. La Payola. Si tengo que pagar en la radio para sonar. La Payola. Si te van a decir que es malo, no me a pagar. Te digo que ahora ya no puedo hacerlo, pero mira, ahora tengo el internet para poder enviar el MP3 y lo pongas en el carro, también lo pongan en el tren, la discoteca, lo use el DJ y la DJK, lo pongan en la radio de abusadora, porque está caliente, se forma la fiesta. Bueno, estábamos escuchando a Arturo Reyes con La Payola, un tema que pensaba que era hip hop y terminó siendo como una pachanguita ahí interesante y tal. Bueno, lo que les estaba comentando hace rato, Damián, por favor, mándame un tweet. Lo que les comentaba de la imputación del Ministerio Público, que ordenó con orden de captura contra Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Kösling. Esto salió el miércoles, ¿no? Ante la negativa de comparecer ante el Ministerio Público, se ordenó aprehensión de los ciudadanos Pedro Burelli, Diego Arria y Ricardo Kösling por estar involucrados en planes de desestabilización en el país y el magnicidio del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo informó la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pero no contentos con esto, el día de hoy salió otra noticia y se descubrió un audio que vincula a Pedro Burelli con los planes desestabilizadores. Esto fue durante su presentación, en la presentación de ayer de Jorge Rodríguez en el programa de Diosdado Cabello. Rodríguez dio a conocer a través de varios audios, unas notas de voz, las acciones conspirativas que desarrollaba Burele y un efectivo de la Fuerza Armada no identificado. Entonces, bueno, estamos muy mosca con esta información. Y bueno, muy, muy pendientes de lo que hacen estos esbirros del imperio. No solamente a través de, digamos, de utilizando las tecnologías que están a la disposición de todo el mundo, sino también a través de las redes sociales, con sus campañas de guerra sucia, con imágenes trucadas y todo esto que utilizan, digamos, también muchas veces utilizan el doble discurso. El señor Diego Barria ha tenido los últimos años un programita que se llama algo así como que Tómate un café con Diego, una cosa así. Y entonces, bueno, casi todos los días pues salí allí en una webcam y hablando con la gente y dándole algunas líneas a determinadas personas, evidentemente. Bueno, aparte de eso, vamos a continuar con otras noticias más interesantes, más positivas, ¿no? También en la página del portal del CNTI se vienen las segundas jornadas científico-técnicas del IDEA. El IDEA es una institución, un instituto de desarrollo de estudios avanzados que se encuentra en la parte alta del Valle de Sartenejas, ¿no? Muy cerca de la Universidad Simón Bolívar. Estas jornadas se van a realizar los días 18, 19 y 20 del mes de junio. Y bueno, aquí para decirles algunas de las cosas, va a haber transporte desde Hoyo de la Puerta, la redoma de Hoyo de la Puerta, hasta el IDEA y también desde la avenida principal de Baruta. Entonces tienen dos maneras de llegar hasta allá. A eso de las 8:30 de la mañana sale el transporte hacia el IDEA. Van a haber diferentes ponencias, ¿no? Sobre avances en biotecnología, conferencias sobre ciencias de la salud, agricultura, también sobre energía y ambiente, distintas aplicaciones y distintas investigaciones que se están llevando a cabo en este momento, cultivo in vitro, veo por acá, semilla de papa, y bueno, creo que es un espacio interesante, los que les interesen los estudios científicos pueden acercarse hasta la IDEA 18, 19 y 20, y también, bueno, buscar la información en la página web del CNTI, donde tienen toda la información respecto a estas jornadas científicas. En otro orden de ideas, el día de ayer o antier me llegó una información vía Facebook, que una información muy, muy importante, ¿no? Un grupo de compañeros en el estado Lara están utilizando tecnologías libres para hacer música. En este caso, es el desarrollo de un controlador MIDI. Un controlador MIDI que utiliza el software libre para, bueno, en este caso para hacer música electrónica, ¿no? A ver, se llama el Semeruco 1, un controlador diseñado por un grupo de activistas de la comunidad venezolana de software libre para los jóvenes que intercambian saberes y experiencias en el proyecto integral socialista de la comuna itinerante del sonido y audio, que se desarrolla en el INSES, en este caso allá en Barquisimeto, ¿no? Tras una indagación de las necesidades formativas que tienen y sienten los sujetos de aprendizaje que impulsan el proyecto sonoro en el estado Lara, se innovó un controlador que refleja y conjuga sonidos digitales de instrumentos. Entonces, bueno, esto fue en el Laboratorio Sonoro José Pío Tamayo, que se inauguró este laboratorio el pasado mes de marzo. Está en el INSES, en la carrera 23 de Barquisimeto. Entonces, bueno, todos los que quieran saber un poco más, acercarse a este tipo de proyectos, a aportar con sus ideas para estos proyectos, pues simplemente lléguense al Laboratorio Sonoro José Pío Tamayo. Ahí se están haciendo muchas cosas, hay mucha gente joven allí y activistas del software libre, y si usted no es activista, pues acérquese también, igual que seguramente allí va a tener muchas cosas que aportar y bueno, cosas que hacer con los compañeros, porque sobre todo lo que nos impulsa a todos nosotros no es solamente el amor por la revolución, sino también el amor a la música que le tenemos todos. También por acá estuvieron en el uso de nueva tecnología Juan Pablo Toledo y Octavio Roser, que son voceros del proyecto GNU, compartieron su experiencia. Juan Pablo también es un compañero que yo no sé si, yo creo que ya no está en Caracas, pero el compa sí estuvo metido de alguna manera en desarrollo de hacer cosas con hardware libre también, y recuerdo que en algún FliSol pues llegó con una especie, no sé si será un controlador MIDI, pero era un controlador que utilizaba unos botoncitos de licuadora vieja, ¿no? Y entonces por ahí podías ir tocando los botones y producía ciertos sonidos. Entonces, bueno, los muchachos, sobre todo los chicos más jóvenes que digamos, tienen menos prejuicios respecto a este tipo de cosas, lo encontraron muy divertido y ahí pasamos un par de horas bien, bien interesantes, para que vean lo que se puede hacer con un poco de ingenio y creatividad utilizando el software libre. A ver, Robertico, vamos a ponernos otro tema. Vamos a escuchar La Iguana Roja. Revolución. Seguimos por acá con Alba Ciudad, con Cópiate Esta Radio. Este fin de semana hay un par de actividades comunales. Ahorita arranca un encuentro en el Estado Lara. Nuevamente el Estado Lara siempre de protagonista. Un encuentro que es en Carora, en torno a lo que son las comunas y el desarrollo de proyectos comunitarios. También los compañeros del Ministerio de las Comunas y toda la gente que está organizada haciendo trabajo comunitario, pues tienen las jornadas del Junio Constructor, en las cuales estamos haciendo un llamado digamos, se hace un llamado a todos los compañeros y compañeras que están en las comunidades, algunos que están haciendo autoconstrucción, otros que están también trabajando directamente con la misión, la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues bueno, para que se unan a estas jornadas de trabajo voluntario. Por ahí el ministro Reinaldo Iturriza ha estado muy activo también por allí. El sábado pasado estuvieron en Antímano. Y bueno, este fin de semana les tocó este encuentro en Carora, pero estoy segura que por ahí lo vamos a ver pegando algún bloque o batiendo cemento después de la actividad. Eso en cuanto a las comunas, también en Barquisimeto. Yo me quería ir, la verdad es que yo no iba a estar aquí hoy, pero estoy aquí. Y bueno, hoy es el concierto, el inicio de los conciertos aniversarios de la agrupación Guerra Santa, que es una banda de heavy metal de San Cristóbal. Está cumpliendo 22 años de su fundación. Y bueno, tiene un concierto hoy en Barquisimeto, en un local que se llama Lazos Rock. Entonces, bueno, si te llegas al estado Lara o si andas por Barquisimeto, pues bueno, te puedes llegar a ver allá a los muchachos, ya no tan muchachos, de Guerra Santa. En este instante estamos revisando por acá las tendencias del Twitter. No vemos nada muy interesante. Pero bueno, por ahí los camaradas habían lanzado unas etiquetas, ¿no? Decía Venezuela vive el fútbol y oposición golpista. Bueno, ya sabemos quién es la oposición golpista. Ellos siguen con sus planes y bueno, el día de hoy creo que la gente está como más pendiente de lo del fútbol. De hecho, está por arrancar un equipo, ¿no? Un partido. Bueno, vamos al corte y ya volvemos con más de Cópiate. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Décimas de Perucho Conde para el comandante Chávez. Aquí había una democracia disque representativa, pero era una lavativa que al pueblo no le hacía gracia, pues mandaba la falacia, el engaño, la viveza. Solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. El pacto de Punto Fijo fue el propio pacto satánico que tenía de democrático lo que yo de crucifijo. Un convenio que fue hijo de rufianes y villanos, adecos y copellanos turnábanse en el poder sin tener nada que ver con el pueblo soberano. Ese pueblo que escuchaba cada 5 años lo mismo, pues con el mayor cinismo se le mentía y engañaba. Lo único que interesaba era el voto simplemente, continuar impunemente compartiendo la tajada y creyendo casi nada que eso iba a ser permanente. Cuando mandaba el adeco, su cómplice copellano en el Congreso la mano alzaba como un muñeco y cualquier negocio chueco que uno de ellos inventaba, el otro se lo apoyaba porque sabía de una vez que cuando fuera al revés, con ese apoyo contaba. ¿Qué va, compañero? Un día tenía que llegar el que pudiera acabar con un abuso tan fiero y fue un 4 de febrero que estalló la rebelión poniéndole corazón. El comandante Hugo Chávez le indicó a todos la clave para la emancipación. No triunfó. Lo encarcelaron, pero de forma sencilla logró sembrar las semillas que de una vez germinaron, pues todos se percataron

los rubros, digamos, de este concurso, en este caso, son de inventiva popular autodidacta e inventiva popular con formación académica. Por acá tenemos el gobierno bolivariano a través de esta institución, en este caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el otorgamiento de los Premios Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoce anualmente los méritos de los científicos, tecnólogos, investigadores e innovadores como parte de la política de Estado, en este caso el Estado Revolucionario, la inclusión de, en estos momentos, ¿no?, de lo que es la inventiva popular, todos esos, nuestros maestros, nuestros... digamos, esta gente que son inventores, ingenuos de alguna manera, que no tienen ninguna formación realmente académica, que no son ingenieros, pero que se las ingenian haciendo todo tipo de artefactos y reparando y creando nuevos aparatos para resolver problemas específicos, se les ha reconocido en los últimos años, y esto es un logro no solamente del poder popular, sino también del cambio radical que han dado nuestras instituciones, de reconocer el trabajo continuo que ha hecho, que hace el ser humano, que hace el pueblo, que el pueblo sabe, y que no solamente el conocimiento está encerrado en una academia o una institución con un gran nombre, con un montón de títulos. El conocimiento está en la calle, el conocimiento está en el campo, y está donde la gente necesita las cosas, porque cuando una persona o un colectivo tienen una problemática, pues simplemente ellos van a resolver ese problema. No es que se van al mercado o van a una tienda y le dicen, mire, yo tengo este y este otro problema, ¿y cómo puedo resolucionar esto? Ah, cómprese este aparatico. Pues no, la gente ya hemos pasado más allá. Los compañeros que tienen carros y todo este tipo de aparatos saben muy bien que por ejemplo, cuando no se consigue cierta cantidad de repuestos, o porque un auto es de otra época, digamos, autos que son muy viejos, pues sencillamente los mecánicos y la gente se las ingenia para hacer sus repuestos o digamos, hacerle adaptaciones innovando, digamos, en estas áreas. Roberto, tenemos por ahí otro tema. Vamos a escuchar en este caso Dermis Tattoo. Esto ya es un clásico, esto se llama Terrenal. We'll be right back. Hey, esto sigue siendo Copia de este radio y estábamos escuchando un ratito ahí de Hermistatú con ese tema bien sabroso que se llama Terrenal. Continuamos acá con más noticias el día de hoy. Queremos mandar un saludo a todos los cultores y a todos los devotos de San Antonio, a todos los Antonios también, porque hoy es el día de San Antonio. Y acá en Caracas tenemos un velorio y tamunangue. A partir de las 3 de la tarde se pueden llegar a la Plaza Carlos Gardel. Por ahí un barcito mejor conocido como el Gardeliano. Tenemos a Damián Fossi al teléfono. Hola, Damián. Saludos, Corito, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Bien, vale. Estaba escuchando ahí que empezaste el programita. Empecé el programa. Estoy escuchando a Corito. Es como que un cópiate cultural, ¿no? No, este, ¿ah? es un cópiate reencauchado. Reencauchado, hip hop, ¿ah? Claro, cultura, habría que variar la musiquita. Libre. Eso, más nada. Sí, No, pues, interesante. Ahí lo de la cuestión, fíjate que como ahorita YouTube obligó a Luisino a retirar un video, ¿no? Ah, esa fue la otra controversia de Diego Arria esta semana, se sí, me había olvidado. Ya que estás hablando de Diego, empezaste a hablar de Diego, fíjate que los abogados de Diego Arria, a través de YouTube, le participan a Luisino que tiene que cerrar tiene que poner los videos, o sea, tiene que eliminar uno de los videos que hizo Zurda Conducta con el tema del baile de nuestro querido. Exacto, porque ¿qué es lo que decía Arria? Porque era como una conversación telefónica y a la par tenía unas imágenes de Diego bailando en una van ahí, una combi. Ajá, y toda loca. Exactamente, claro. Sí. Entonces, bueno, YouTube siempre sube cosas, o sea, siempre permite videos de mandar a matar a Nicolás, mandar a matar a Chávez en su momento. Siempre, y entonces uno hace, o uno, que no le importa, pero uno quisiera, o cuando uno quisiera hacer, por lo menos los de muerte, ¿no? Que esos son graves, uno quisiera hacer una notificación, ellos te dicen que no, porque tienen que pedirle permiso al autor, fíjate. Cuando se trata de nosotros, YouTube tiene que decirle no, tienes que pedirle permiso a él. Pero cuando nosotros subimos un video, la persona es inmediata, o sea, te dice, no, mira, te lo vamos a eliminar en 48 horas. Fíjate cómo son el doble discurso que tiene la gente de Google. Claro, pero la cosa, digamos, también lo que yo veo peligroso ahí es el poder que tiene esta persona, ¿no? Porque, digamos, si yo salgo en un video, y que le ha pasado a muchos amigos que ponen esas cosas en Facebook y cosas, que la gente sale borracha o haciendo una ridiculez, se concha, le quítame el video. Tú le puedes escribir 10.000 veces a Google, no te van a parar. No. Pero este señor sí parece responde, que... Pero dice que tienes que, pues fíjate... No, tienen que pedirle permiso al autor porque es su propiedad intelectual de ellos, entonces, bueno. Ah, bueno, además. Sí, es una cosa de locos, tal. Yo nunca entendí eso y dije, bueno, pero es que lo otro también es que terminamos como impulsando más a esta gente, pues. Sí, esta red, esta cuestión. Entonces tiene que pensar en una plataforma hecha por nosotros. Creo que es súper importante la plataforma hecha por nosotros y que, bueno, o sea, y basada en las leyes venezolanas, porque no es que hacer la plataforma nosotros quiere decir que vamos a violar algunas cuestiones, leyes, normas, sino que la plataforma que esté vigente en las leyes venezolanas, okay, que esté en la competencia, que haya el derecho a alguna réplica, toda nuestra normativa legal. Creo que es súper importante. Y bueno, y controlada por venezolanos, que si se quiere hacer un reclamo, bueno, se haga un reclamo aquí. Exacto, exactamente. Pero bueno, esa es parte de la lucha que tenemos que seguir dando y de una desarrollo, una nueva conciencia revolucionaria dentro de lo que son, o dentro de lo que es el acceso a las tecnologías y cómo las estamos utilizando. Sí, es sumamente importante, bueno, el debate. Creo que la gente, bueno, tiene que tomar conciencia de eso. Y que bueno, que todos los videos que se cuelguen a nivel del CIPSI, de las cuestiones de medios venezolanos, y bueno, que se dicen, va, una plataforma venezolana, creo que eso es sumamente importante, inclusive para preservar el actualmente toda la mediateca venezolana, discursos del comandante. Claro. Sí, bueno, lo que es la biblioteca, digamos, por ejemplo, de Lalo Presidente, un baluarte tan importante como ese. Sí, más de casi 400 programas. Mira, ahí cientos y cientos de horas, miles de horas, creo que puedo decir que son miles de horas disponibles a no solo el mundo, pueden ser que tengan subtituladas o traducidas a otros idiomas, que la cual otras personas también tomen conciencia de todo lo que decía el comandante Chávez a través de todos los años. Es sumamente importante. Así es. Bueno, Damián. ¿Con qué terminas, Coro? ¿Con qué hip hop terminas? ¿Con qué qué? ¿Con qué hip hop terminas? No, no, vamos a terminar con otra controversia. ¿Con qué? ¿Una pachanguita? No, no te voy a decir porque tengo que terminar de anunciar lo de San Antonio de Padua, chico. Ah, bueno, termina lo de San Antonio, pues. ¿Te vas a quedar al aire o te vas? No, dale. ¿No? Me despido y saludos al Coro. Luigino, vale. Ese café se lo Luigino tomó no, largo, ¿no? No me trajo café, vale. No te trajo café. No, no. Bueno, la próxima semana estoy ahí con ustedes, también me afectará con ustedes. Sí, y va. Bueno, saludos allá a todos. Bueno, un abrazo, sí. Cuídese. Como les decía, el día de hoy, ahora perdí la nota, aquí está. El día de hoy en el Gardeliano va a estar una guaracha ahí de velorio del Tamunangue de San Antonio, ¿no? Entonces, que se llegue la gente a partir de las 3 de la tarde. Esto está organizado, también por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Va a estar participando la compañía Metro de Caracas, el Centro Nacional de Danza, las Damas Bolivarianas del Calvario y otras organizaciones de por ahí mismo del 23 de enero y de Caño Amarillo. También en el estado Yaracuy, está arrancando, lo voy a leer la nota, ¿no? Cortita. Hace más de 70 años se construyó la Capilla de las Flores y que Ramón Cordido donó a la comunidad la imagen de San Antonio de Padua, que se asumió como el patrono de esa comunidad. Celebran en su honor una fiesta que inicia el 4 de junio y culmina el 12. El día 13 en la mañana se lleva al santo a la capilla para realizar la misa. O sea, ya tienen fuegos artificiales, se hace una procesión. Y se presenta el Tamunangue. Esta fiesta, esto es en Yaracuy, ¿no? Fue decretada patrimonio inmaterial el 22 de julio de 2005. Pero entonces, bueno, qué importante rescatar esta tradición popular como lo es la de San Antonio. Y yo, bueno, yo salgo de aquí de Cópiate y agarro mi bici y me voy para allá, para el Gardeliano, a acompañar a los muchachos ahí a escuchar un poco de Tamunangue. Y bueno, si están por allá por Lara, les insisto, lléguense al concierto de Guerra Santa y si no, váyanse a una fiesta de Tamunangue, que es una manifestación que tenemos que seguir cultivando porque nosotros acá en Cópiate también apoyamos las culturas populares. Para despedir el programa, porque ya estamos llegando aquí al borde, como le dije a Damián, nos vamos a despedir con una controversia. Andrés Calamaro apareció hace un par de días en las redes sociales, no sé qué escribió en su cuenta Twitter, pero aparentemente fue una corrida de toros. Y gritó allí que viva el rey. Entonces Andrés Calamaro parece que se sintió obligado, digamos, o se sintió inclinado más bien a felicitar al rey porque era su último acto público y no sé qué. Yo, Andrés Calamaro, es un artista que como músico, ¿no? Como cantante, lo respeto mucho y lo quiero mucho. Pero verdad que esto creo que es la última estupidez que se le podría haber ocurrido a este señor. Aparentemente en el blog, en su blog personal escribió bajo el título Principio de Libertad, dijo: entiendo que ser señor y caballero es aplaudir de pie a Juan Carlos, un rey abdicando que va a ser querido para siempre. Calamaro llega a defender la monarquía haciendo una comparativa con la historia de su país, Argentina. Todos le aplaudimos, incluso republicanos decididos a ser simpáticos y agradecidos con un hombre que consagró su vida al servicio de la corona. Y bueno, no voy a seguir porque realmente es realmente ridículo. Creo que esta actitud de Andrés Calamaro, creo que a él le gusta mucho, digamos, en las redes, digamos, en su Twitter y en este caso a través de un blog, dar declaraciones controversiales y mandar a la gente a freír monos, literalmente. Entonces, realmente, si este señor realmente está creyendo esto, pues bueno, creo que está en otro nivel muy distinto al de nosotros. Otra persona por ahí que salió defendiendo al rey fue este señor, el comediante, que siempre hace... ¡Ay! Este tipo... A ver, Roberto, si tú te acuerdas, este señor que tenía el programa con Emilio Lovera, que también a veces aparece con Emilio Lovera... No recordamos el nombre, pero bueno, así de nula es esta persona. Gente que al siglo XXI salen a defender a Reyes. Y vamos a cerrar este Cópiate, que ha sido bien inusual, con Te Quiero Igual, de Andrés Calamaro. Hasta la semana que viene. Chau. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.